Got a young boy ready to do. Ooh. If you take a chance and let me put them things on you, I can show you why I make them straight A's in school. I'm a hustler, just my frame and age. Got you thinking that I'm just too young to turn your page. I can picture us switching lanes in the coupe with you on the phone screaming my name. Mama, you made me 3 years older, but you like, give me that. What it do, I'm tryna holler at ya. I ain't upset, but I'll blind you if I smile at ya. You're rocking with young Chris and the best rapper. So leave your phone, bring your friends, let the rest happen. Lil Patron, Lil Hen, I'm on Cavalli Vodka. I'm in Cavalli jeans, got on Cavalli boxers. I'm fresher than a newborn, and I can work you out like a futon, and you could leave your birthday suit on. I'ma leave my boots on, I'ma leave my jewels on. Never know what you want, I'ma leave that too long. Never know who hung. I learned that from a Biggie song, to a new one. Something like a red bone. Ooh, I think she like me, she got me on a ringtone. And I told her, get your girl, and don't you stunt. Now, give me that funk, that gushy stuff. Yeah. 3 years older, but you like me. 3 years older. Pues sí que es un señor temazo, musiquelo del bueno, compi. Bueno, y hay que saludar de nuevo a Carmen porque no ha escuchado el saludito que le habían llamado sus padres y no ha podido escuchar el saludito, así que quedas saludada otra vez. Ya no más, que si no te voy a tener que cobrar. Venga, seguimos con más cositas porque lo que suena ahora lo vais a conocer seguramente. Florida con T-Pain y lo que suena se llama Low. Escúchalo. Y qué lo del bueno, compi. Let me talk. Let it rain. Let me talk. Come on. No. do to get you home. My goons full of guap and they ready for shows. Got a Lex made back for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I did a rubber band. That's when I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. Quien no había escuchado este temazo de Florida con T-Pain, el Chelo, muy guapo, muy guapo. Y ahora vamos con otra cosita. Ahora vamos con un temazo muy guapo también. A mí me encanta este tema de Ludacris, que por cierto, aparte de cantante, sale en las películas de A Todo Gas, Too Fast and Furious. Y aquí canta con Trick Daddy, con CeeLo, y esto se llama Sugar, Give Me Some. Yeah. Oh, esto sí que es un tema. Looking for all the nice, clean, decent women. Pay close attention. Bite you, I bet you'll like it. French vanilla is a hell of a flavor for me, with strawberry, two cherries, and whipped cream. The best dreams are the wet dreams, and the rest is just a flick without a sex scene. Orally, I speak the truth, cause the blacker the berry, the sweeter the juice, cause Florida oranges and Georgia peaches, when they nice and ripe, they the best for eating and all. Southern boys be craving for slice of pie after they main course. So if you game for it, I came for it. I got a thing for you that I can't ignore. Like that sugar. Guapísimo, este es Sugar Gimme Some de Ludacris, Trick Daddy, y lo guapo, guapo. Y ahora nos vamos con otro temazo muy chulo, R. Kelly, porque a mí no me gusta poner R. Kelly, porque después de todo lo que ha hecho está en la cárcel por cosas que no debe, lo odio. Pero es que canta tan bien el tío, me encanta R. Kelly, y aquí canta con Nick Cannon, y lo que suena se llama Gigolo. Fiquelo del bueno, compi. I'm a gigolo, spending lots of dough. You can tell the way the wide body's sitting on foes. How I'm shining with the fresh, fresh clothes. Always surrounded by so many. I'm a gigolo, always on the go. Every time I turn around, I got another show. Need a club with about three in a row. In the six, cause I love it. Shorty, I only got one night in town. Tell me, baby, are you down? Bushes, we won't beat around. Bushes, we just eat a map. Filling your Moschino blouse. Seven jeans, black and Lebanese. Head to her knees, please. If you ever need a bachelor from Ebony, just rock to the melody. You got you in bed with me. I thought you would never leave. Wanna name me like A. Marie. You know the chain freeze. Wrists be the same degrees. Tryna get little mommy in a thing of breeze. Only getting it for free if you came with me. Cause I'm a grown man, I be. If I need a girlfriend, it won't be today. Nah, I'm not tryna be your man. Pit bones in my body. Rock them mighty hearty. Rock them like lotty dotty. Me and Kale's on the cottage. Wanna see you drop it, shout it. Ooh-wee. Tryna lead a club. I'm a gigolo, spending lots of dough. You can tell the way the wide body's sitting on foes. How I'm shining with the fresh, fresh clothes. Always surrounded by so many. I'm a gigolo, always on the go. Every time I turn around, I got another show. Club with about three in a row. Jump in the six cause I love him. Mom, I'm busy on tour. Mom, you busy on the floor. Mom, I'm filling your heels. Damn Christian Dior's, huh? Like David Beckham, keep a mean shoe game. But like my favorite records, keep spinning new names. Let my hair grow cause I was looking for a change. Show they call me the scarecrow. I'm looking for some brain. And the whiz, there it go. Here it is where the show. Cause through your dress, I could see your draws. So show they just shake and make it round of applause. If you're out of hypnotic, another round at the ball. And we parking lot pimping, they surrounding the car. No, I'm not trying to be your man. Pimp bones in my body. Rock them mighty hearty. Rock them like lottie dotty. Me and Kills on the cottage. Wanna see you drop it, shout it. Ooh wee. Trying to lead a club with a groupie. With a groupie. I'm a gigolo, spending lots of dough. You can tell the way the wide body's sitting on foes. How I'm shining with the fresh, fresh clothes. Always surrounded by so many. I'm a gigolo, always on the go. Every time I turn around, I got another show. Need a club with about three in a row. Jump in the six, cause I love them. Mama, when we lead a club, leave with us. You don't need your car keys, you gon' flee in the bus. And the way you wear your jeans is means to cuss. So damn, how you get them on? Damn, big secrets on a throwback chick. Hotter than Miss Vic Damone. This the type of I'm on. Not picking up the phone, lest you unblock your joint. Then put in your code. Know it's a hit when it get in the booth. Come through with something new with an invisible brew. Oh, the settings on my necklace, them invisible too. When we do what we do, we can't be visible, boo. The last thing I need is lawsuits. All I did is call you. Initiated first move, showed it, that was all you. I'm not tryna be your man. Pimp bones in my body. Rock them mighty hearty. Rock them like lottie dotty. Me and Kills on the cottage. Wanna see you drop it, show me. I'm a gigolo, spending lots of dough. You can tell the way the wide body's sitting on foes. How I'm shining with the fresh, fresh clothes. Always surrounded by so many. I'm a gigolo, always on the go. Every time I turn around, I got another show. Need a club with about three in a row. Jump in the six, cause I love him. Pues ahí teníamos a Nick Cannon con R. Kelly y su gigolo. Y después de esto vamos a escuchar la segunda dedicatoria de hoy. Buenas tardes, Quique. Lo primero, enhorabuena por tu programa. Y soy Moy. Y quería dedicarle un temita a mi colega Fali. El tema que les quiero dedicar es Lo siento, mamá, de Reality. Y lo dicho, que enhorabuena, que quiero hacer un programa muy bueno. Y me alegro escucharlo. Un saludo. Adiós. Lo siento, mamá, pero tenía que soltarlo. Yo. Lo siento, mamá, si te miento ahora, pero es que no puedo decir la verdad. Tú cuida de papá, que ahora está jodido, aunque se te enfade y ya no aguantes más. Tiene mal carácter, pero sé que te ama, es que nunca he visto un amor tan real. Y no te preocupes, que aunque yo esté roto, tiro para adelante y nunca para atrás. Abuelo se fue y juró que le amaba, el otro también, otra puñalada. Nos vio una lágrima en la puta cara, ojalá ser así de fuerte mañana. He hecho cosas malas, mami, ya lo sé. Me he puesto a robar para poder comer. Vivo en un local, no hay pa' un alquiler. He corrido por uno y me ha tocado correr. Pero tranquila, mi reina, tú nunca llores. Mañana vendrán tiempos mejores. Te juro que no voy a dejar esta mierda hasta que no nos den de comer mis canciones. Y rezo a Dios aunque no sé si existe. Te juro que a veces me pongo triste. La vida me ha dejado cicatrices que no se te borran con goma y tipes. Mi hermano murió y no lo voy a olvidar. Aunque lo he intentado, no lo voy a negar. Me enganché a la droga y sé que no es excusa, pero dejas todo para no estar mal. Si me fui de casa fue pa' que mañana vuelva con vosotros y poder cenar. Darte un beso fuerte y a papá un abrazo y ponerme un disco en el salón con Fran. Sé que es egoísta, pero es la verdad. A veces lo malo te hace no estar mal. No podía dormir, culpa la ansiedad y solo me dejaba el lorazepam. Estuve ingresado en el hospital, volví para casa y no te dije nada. No quería mentiros ni preocupar, suficientes problemas tenía y ya. Estuve 6 meses con la depresión, no tiraba clase, no veía el sol. Dormía en el local para no ver a nadie. Mi gracias a Kike fue quien me ayudó. Y a esa niña no quiero nombrarla. Me perdí en sus ojos, me encontré en su falda. Sé que estaba loco, pero ella también. Y un loco, una loca, no puede ayudarla. Sé que te hice daño y era lo mejor. Dolor de un día y días de bajón. Alguna amiga se me suicidó, algún amigo el cáncer lo llevó. El barrio maldito desde niños chicos. Empiezan con pastis, loco va el perico. Centros de menores a los más pequeños. Los que no aprendieron cumplen 5 y pico. Por el Brian loco, también por el Fer. Ya nos queda nada, va a portaros bien. La vida es demasiado bonita como para vivirla esperando un cartón de West. Por fin las pastillas se terminó. Aprendí a estar solo, a vivir solo yo. Lo ven mamá, todo se acabó. Tu niño chico se te ha hecho mayor. Lo siento mamá si te miento ahora, pero es que no puedo decir la verdad. Tu cuidado de papá que ahora está jodido. Aunque se te enfade y ya no aguantes más. Tiene mal carácter, pero sé que te ama. Es que nunca he visto un amor tan real. Y no te preocupes que aunque yo esté roto, tiro para adelante y nunca para atrás. No, yo. Tiro para adelante y nunca para atrás. Yo. Aunque yo esté roto, tiro para adelante y nunca para atrás. Oh. Tenía que soltarlo, mamá. Tiro para adelante y nunca para atrás. Reality. Cosas de la birra son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tutas. Y a mí ponme la que quiera. No la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del beber. Todos los jueves a partir de las 9:30 aquí en Onda Terral. Con las cosas yo del ya la cerveza como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas del no, que no cante más cerveza. Hola, soy Sofía Valencia y te invito a Poesía Eres Tú todos los viernes a las 10 de la noche aquí en Onda Terral. Todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Una oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada 2 jueves de 9:30 a 10 en Onda Terral. Vete. Mi casa. Teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine en Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10:00, en Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara. Attention, please. Attention, please. Todos los viernes a las 21:00 tienes una cita con la sesión de MDJ. Comienza el fin de semana con temazos y pura energía. Bueno, pues después de escuchar unos jingles de la programación de Onda Terral, que lo podéis ver en www.ondaterral.com o baja la aplicación de Onda Terral, veis la programación y ahí trasteáis, investigáis y escucháis los programas que habéis escuchado anteriormente, los jingles anteriormente. Y ahora pasamos con un poquito de latino. Vamos con un puertorriqueño llamado Teo Calderón. Esto se llama Poquito y está en el álbum El Abayarde. ¡Ey! El Abayarde contraataca. Ajá. ¿Qué fue? ¡Ey! Esta vez con eco, pa. ¿Qué pa'o? Yo no quiero cetro, pero como quiera yo les doy contra el cetro. Oye, cheque. ¡Ey! Échate pa' allá, Leo. Chistero es mal agüero, saca mi nombre del caldero, a cada pelo, admiración con celo, amistad floría con falsedad, WhatsApp. Pero pa' ningún lado que vaya, yo no le temo a la maldad, porque yo soy de verdad y ando con lo mío sin andar con nada. Ando con lo mismo encima desde la barriga de la negra pila, el que me acompaña y como me cuida, gracia divina, ventaja privilegiada mi pana, que no se compra ni se gana con lana, veo envidia y hipocresía en sus caras, oye, pa'. A muchos de ellos no les gustó que triunfara en la vida, colega. Nunca falta un collera que te tira la mala, que en joderte se esmera. A mí que me tiren con todo lo que tengan, que yo voy a mí, vengan con quien venga. ¿Dónde están los canta, canta, los trangalanga? Oye, los más que roncan cogieron la jullilanga. El Abayarde, haciéndole el culo sangre. Eres poquitito pa' que te lambe. ¿Dónde están los canta, canta, los trangalanga? Oye, los más que roncan cogieron la jullilanga. El Abayarde, haciéndole el culo sangre, el poquitito pa' que te lame. Soy yo contra tu monopolio de odio, malas vibraciones pa' ir buscarte un novio. Que yo estoy en lo mío tranquilo, haciendo chavo, eso es lo que yo tiro. Y tú buscándole doble sentido a todo lo que yo escribo. Tú no te buscas nada conmigo, tú sabes que yo soy quien te castigo. Suavemente, el público está consciente que ninguno de ustedes ha matado gente. Tú no eres calle, da mucho detalle, chota cómico, tu teatro es mejor que el ensayo. Llénate la boca todo lo que quiera. Mi gente sabe que son dos peras, mucho tiriritarara. No hablan con la verdad, si quieren guerrear, tóquenme y tú verás. Si el capela, loco, yo soy candela. Tengo Calderón, el negro es Borinquen bella. Por más que tratan, no me hacen mella. Me han tirado hasta los panties, no han dejado huella. Hasta tu DJ sabe que en esto soy ley. Yo estoy listo for usted any day. Papi, let me say, yo Spanglish so fake. Abochornate o véndete como Macy Gray. Tú eres más fantacuca que Moncho Artuaga. El que me la hace me la paga. ¿Dónde están los canta, canta, los trangalanga? Oye, los más que roncan cogieron la jullilanga. El Abayarde, haciéndole el culo sangre. Eres poquitito pa' que te lambe. ¿Dónde están los canta, canta, los trangalanga? Oye, los más que roncan cogieron la jullilanga. El Abayarde, haciéndole el culo sangre. Eres poquitito pa' que te lambe. Oye, ponte el dispen, aguanta lo que te den, te lo dije, men. Y como quiera tú, papi, yo ando con eco, metiéndole la cara en el seto. A todos estos locos que se creen que saben, este Go Calderón, el dueño de la clave, papi, el Abayarde. Pues ahí teníamos a Tego Calderón con su poquito del álbum El Abayarde. Por cierto, El Abayarde, que la mitad de las canciones son raperas y la otra mitad son de reggaetón. Porque este tío hace tanto rap como reggaetón. igual que Daddy Yankee, igual que muchos otros. Y cuando hace rap, el tío se lo curra a tela. Muy guapo este poquito de Tego Calderón. Y ahora pasamos con un rapero que me gusta tela. Tiene una base muy rítmica, hablo de Chingy, y aquí sale con Anthony Hamilton, y lo que vais a escuchar se llama How We Feel. Sigue lo del bueno, compi. Either they don't know, don't show, or don't care about what's going on in the hood. This your boy Ching-a-ling, man. Need to talk to the world real quick. Talk to him, man. You know we got a lot of problems going on in the inner city, in the ghetto, in the hood. Ain't nobody touching on the Democrats, Republicans, all those folks. You know they don't care what's going on in the ghetto anyway. Every day I wake up with a regular mentality, but I'm a target on the street and that's just reality. Cats in the ghetto ain't never had a high salary except making deals and selling blow in the alley. See, the system was made for us to fail. Look at the jails, overpopulated with Mexicans and young black males. I ain't telling the tale, so we choose heaven to hell. Don't care about letters from school, we'd rather get street mail. I've been a witness to some murder, snitching I do without it, but then I wonder why the damn police don't do nothing about it. Go to the unemployment office, hell yeah, it's crowded. Our hood's taking wrong turns, now it's time to reroute it. I know a little dude, 13, carry a burner, dropped out of school, teacher said he wasn't a fast learner. Sometimes I wonder in 20 years where we gon' be. And when I say we, I mean my black community. They don't know, yeah, they don't know how it feels to hurt so long, 'cause they never walked in these shoes. Turn their back on us so long. Always saying what they gon' do, but they never seem to come through. Pardon my friends, but I don't think we ready for a lady president. It's evident that it's a man's world, so that's irrelevant. The system think we all niggas, and we not intelligent. But Martin Luther and Malcolm taught me, therefore I'm heaven sent. The girls having kids, and they steal some kids. Hopping them out one after another like that's what it is. It's innocent cats doing biz, they just trying to live. And the police don't even know if the crime they did. This got my brain in a twist, so I'm twisting the leaf. On my balcony smoking and drinking, trying to see some relief. If I can change our neighborhoods, I would put that on me, but this world messed up and that Stevie Wonder could see. So till my dogs locked down, set your mind free, 'cause you and I don't mean you can't believe and get your degree. Sometimes I wonder in 20 years where we gon' be, and when I say we, I mean my black community. Let's go. They don't know how it feels to hurt so long, 'cause they never walked in these shoes. Sip and see tomorrow like Pac. Wash away the sorrow while police hit the block. I'll be up all night, asking God for the truth. He told me thinking, translated in my own words in the booth. Try to reach the youth, 'cause that's what matters today. I ain't too religious, but I get on my knees and pray. Sometimes I wonder in 20 years where we gon' be. I ain't gotta wonder no more. My people rolling with me. Yeah, they don't know. No mentía, tiene una base muy rítmica este Chingy, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Y ahora pasamos con Ja Rule, un peso pesado también del rap. Aquí se junta con Fat Joe, con Yada Kiss, y graban este New York. Figuelo del bueno, compi. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk, you talk. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk, you talk. And I know y'all niggas is pussy, punani, vagina. Your monologues getting tired. Now it's time to ride. Apprentice, you're fired. You're no longer desired. So take off them silly chains. Put back on your wire. I'm on fire. Holly dipped in octane. Let East Coast bang. Let West Coast bang. And Rule gon' bring the ghetto gospel to every hood possible. Pushing through in the sky blue. Back with the guard you now. Preferably the 4 pound. Slugs flying at the speed of sound. Trying to catch the ears of niggas that's running their mouths. I might get my Brooklyn niggas to run in your house. I don't really understand what the running's about. But we hunters, we take pride in airing our prey out. Leaving them laid out dead and just for sport. Cause we ain't playing up here in New York. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York. Yes. New York. And you can tell the way the homies spit. That nigga, I'm from New York. BX, BX. New York. I got 100 ways to make a grip. Yes, I'm from yes. New York. New York. And you can tell I get real ignorant. This nigga, I'm from New York. New York. And this is how we do. Nigga, I can see the coke in your nose. This ain't a movie, even he got his head blown on the globe. And I was just about to find God. But now that Mace is back, I think I'd much rather find a Minaj. And everybody talking crazy how they AK spit. But we done disinvestigate and they ain't spray shit. Not me, I'm a truth homie. Got the industry shook like nah, nigga Joe gon' let him loose on me. True story, I'm bringing the team back. Even Roy Jones was forced to lean back. My nigga Dre said grind cook. Now we killing them hard. Niggas saying I must have found Pun's rhyme book. Got bitches on top of the Phantom. And the pinky got bling like the ring around Saturn. Cup crack, niggas fiend for that. And you already know the X is where the team be at. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. Yeah, rough riding, be blocking shit. Nigga, fuck what you thought, you thought. You can't take shit for granted, cause life is too short, too short. Yeah, got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York. This is how I swear it couldn't be sweeter. Life's a bitch, depending on how you treat her. Yeah. You might get rich, it's guaranteed you gon' die. And you might get missed for maybe 2 or 3 hours till they light they spliffs. And that coke could get you a long time. But when I let them know the dope is out, it's like America Online. Woo. Wise is awoken. And you know they say that you deserved it whenever you die with your eyes open. I still hold a title, cause I'm in the hood like them little motorcycles. Stick up kids hopping out with the old rifles. Yeah. Just doing shit for nothing. It's so spiteful, ha, I'm just like you. The word that niggas wanna murk you is in the air. A double shot of yak and the purple is in the air. And I'm not cocky, I'm confident. So when you tell me I'm the best, it's a compliment. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. And you can tell the way the homies spit. That nigga, I'm from New York, New York. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk. And this is how we do. Pues ahí teníamos ese New York, vaya trío, Ya Da Kiss, Ja Rule y Fat Joe, muy guapo. Y ahora pasamos con otra cosita, esto es T.I., que se llama You Know What Is, y canta con Wyclef Jean. Everybody report to the blood. Why you know what it is, you know, Yo, I'm a real G, homie, told 6 figures on me. Got a pistol, you don't want mill and take it back to the eight. Gonna take that other couple mill and put it back in the safe. Five cash for the crib on the back of the lake. I'm up in Crucial two stepping with the gat in my waist. I ain't in the street no more for hard, that what they say. Go ahead and try when you see him, boy, you have to be great. Cause the pills to hit you in your face, your teeth to have to replace. That's if you like it, you trust me, it don't hurt me to take. 100,000 to them Haitians, you'll be murdered today. I'm a real G, homie, told six figures on me. Got a pistol, you don't want it, but you know what it is. I'm way flyer, my pay's way higher. If they ever mention sire, boy, you know what it is. About that drama, you don't want no problems. I love that llama, boy, you know what it is. I get money, all I got is big money. This is how she get from me, boy, you know what it is. Yo, T.I.P., some boy wanna play out here. Let them know the king of the south here. Apparently hot, had the album of the year, Grammy and that. Remember, all day I used to stand in the spot with two revolvers in my pocket, picture handling rock. And now, chart tapping ain't a car I ain't got. I'm the number one customer, have my own car lot. You wanna know how much I'm making, just imagine a lot. And know I'm probably getting more than you'd imagine I get. Listen close, I need to know if you understand me or not. Because you disrespecting me, you and your man will be shot. I'm a real G. Homie told six figures on me. Got a pistol, you don't want it, but you know it. Nigga, I'm on the bottom, man. I'm way flyer, my pay's way higher. If they ever mention sire, boy, you know it. About that drama, you don't want no problems. I love that llama, boy, you know it. I get money, all I got is big money. This is how she get from me, boy, you know it. Why you got take shots as I move me? We have to pop you on your PS1. One from the king of the south to the king of the states. Riding in a car you probably never seen in the states. No idea how much yay I could bring in the states. Hey, you can get $100 on for $1 million a day. Frank Lucas ain't the only one who made $1 million a day. But it's an American gangster right here in your face. And you don't want a CPSC on the scene with a K. You think you're running up and robbing, ain't even the case. And just because you get away, that don't mean it's okay. You a dead man walking, and I mean it, okay? I'm a real G. Homie told six figures on me. Got a pistol, you don't want it, but you know what it is. I'm way flyer, my pay's way higher. If they ever mention sire, boy, you know what it is. About that drama, you don't want no problems. I love that llama, boy, you know what it is. I get money, all I got is big money. This is how she get from me, boy, you know what it is. Some of them boys want to talk, but they have done. They guns sound like popcorn. Yo. When the king of the south, boy, you know what it is. Get with the king of Haiti, big up Jamaica. Expect boy, you know what it is. Blood gorillas are come out. Boy, you know what it is. And when they're firing up popcorn gun, we have the big machine gun there. And when we pull them back, choppers are hanging. You like the beat? They better. We can sell you one, you know. Put Bobby head in. Okay, okay. Yo, big up the ATM. Hey, I'm the king. Hey, I'm bringing to the ATM. Okay. Yo, okay. Big up the whole story. Hey. East, West, North. Grand Hustle. Yo, London. Hey. Japan. Hey. Yeah. PSC. Yo, Tip. Respect. Pues teníamos este You Know What Is It de Ty, de T.A. y de Wyclef, muy guapo, otro temazo chulo, con buenas bases, buen ritmo para no dejar de bailar. Y ahora nos quedamos, y por último, con esto me despido, con un tema que vamos, esto es para hacer reverencia. Dr. Dre, Snoop Dogg, su primo Nate Dogg, que en paz descanse, hacen este The Next Episode. Smoke weed every day. Pues con esto nos despedimos ya hasta la próxima semana. Ya sabéis, que tengáis un gran fin de semana, que lo paséis bien en esta Semana Santa, que el sábado volveremos, como siempre, de 12 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Gracias por escucharme